Bueno, tenemos entrevista porque hace rato que ya venimos hablando temas que tienen que ver con la gente de acá de Yardino, con el pueblo, con lo que va pasando tanto en la municipalidad como en el Consejo Deliberante. Ya algunas cosas veníamos hablando, sobre todo lo que tiene que ver con la remuneración de los empleados de Villa Yardino, los empleados públicos, que recién ayer se solucionó en una conciliación obligatoria post-mediación. Y bueno, para poder hablar de esto y de muchos otros temas, el fin de semana lo convoqué a Germán El Turu Flores, que es concejal opositor aquí en el pueblo. Germán, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, un gusto. Bueno, Germán, entre las cosas que van pasando y muchos posteos que has mandado, creo que a Yardino de Debate Abierto, a grupos de WhatsApp, se puede ir entreviendo que, bueno, lo que está pasando... Primero que es una situación complicada, económica, la que estamos viviendo todos, pero después que el municipio es como que arrancó mal. Exactamente, Ale. También hacemos, y en lo personal hago mucho hincapié, en que los vecinos de Yardino logren ingresar a los boletines oficiales, a la información oficial del municipio. ¿Cómo es eso? Ahí eso te quería preguntar. Sí. ¿Hay una página que los publica? Claro, esto es una obligatoriedad que tiene el municipio de informar a la comunidad todos los decretos y demás, información oficial que surge desde el municipio, ¿no? Ordenanzas que se aprueban en el Consejo Deliberante, decretos del intendente y demás. Y por ahí es algo que el vecino no lo hace, ¿no? No busca esa información, y yo hago mucho hincapié, porque eso la verdad que es algo muy importante tanto para la comunidad como para el municipio. Que estemos informados de lo que está lo que está surgiendo desde el Ejecutivo Municipal. Por eso es que yo hice mucho hincapié y también hice un pequeño flyer informándole cómo había que ingresar a la página de la municipalidad para obtener los boletines oficiales y poder descargarlos y ahí, bueno, estar al día en toda la información del municipio, de lo que sucede y demás, ¿no? Bueno, yo por vos me enteré lo del tema de la compra en cuotas de una camioneta, de una vieja camioneta, que igualmente no podemos decir nobleza obliga. La camioneta está buena, es una camioneta vieja Toyota, pero una camioneta que está buena, pero que vale un sobreprecio que la verdad que no es acorde a las circunstancias. Sí, la verdad que lo mismo que me decís vos me lo dijo muchísima gente. Si no nos comentaba vos, nosotros ni nos enterábamos. Por eso es que hago mucho hincapié en el boletín oficial, ¿no? Me pareció que era algo inoportuno el tema de la compra de la camioneta, allá en el comienzo de la gestión del doctor Soria, cuando 2 semanas antes quisieron ingresar al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza de emergencia económica. Y después, las 2 semanas, ingresa la compra de la camioneta en un sobreprecio terrible, donde se paga en cuota de 2.100.000 y pico de pesos. Una camioneta con 27 años de uso, cuando teníamos, por ejemplo, en un taller mecánico, camionetas del municipio que con mucho menos gastos se podrían haber arreglado para el uso que se le está dando a la camioneta. Creo que hay prioridades, y en ese momento también las había, y bueno, esos mal gastos que hubo es lo que nos están llevando a este mal gobierno, mal administración que tenemos actualmente, ¿no? Turu, el año pasado, mientras se daban las elecciones, hablamos en cada una de las elecciones con vos por dar un panorama de lo que se iba y de lo que venía. Y recuerdo, porque las entrevistas las tengo, que siempre vos te brindaste abiertamente a que el doctor Soria te convoque, a que vos le ibas a mandar mensajes para reuniones, para poder ayudarlo a iniciar este sí. Gobierno que venía ya bastante mal parido, porque el gobierno de Ferreira había dejado algunos pozos sin tapar, y sabíamos todos que al doctor Jorge Soria, de alguna manera u otra, los primeros meses se le iban a hacer difícil. Yo la verdad que lo tomé con muy buena intención lo tuyo, porque te conozco, inclusive también había hablado con Ariel Aliendro, que también se había mostrado muy bien predispuesto también a poder acompañar, ya que él está en un bloque también independiente, opositor, pero independiente a vos y a Balmaceda. Pero bueno, después de repente vemos que hasta el mismo bloque oficialista también es como que empezó a derivarse para un lado y para otro. ¿Qué es lo que pasó entre diciembre, que asumió, y los primeros días de abril, que todo se dio vuelta? Mirá, Ale, como bien decías vos, En notas que hemos hecho el año anterior, yo me brindé en lo que podía ser útil al gobierno municipal del doctor Soria. Y eso no fue solamente que quedó en palabras, sino que lo demostré. Sí. Cuando el doctor Soria inició el mandato el 10 de diciembre, me junté con él dos o tres veces. Cuando su propio bloque de concejales no le quería aprobar un asesor letrado, no le quería aprobar una secretaria del consejo que él había elegido, el bloque de mi partido le dio los votos para darle la herramienta, sí, y que él tenga la posibilidad de elegir la gente en la que él confiaba para llevar adelante su gestión. Entonces nosotros no solamente que lo dijimos, sino que lo hicimos. Pero así también como lo hemos acompañado, y se lo dije personalmente a él, lo que sea un beneficio para el pueblo, para la localidad, para tu gestión, te lo vamos a acompañar. Y lo hicimos. Ahora, las cosas que no que vengan sin sentido, las cosas que vengan mal barajadas y demás, no las vamos a acompañar, que es lo que vinimos haciendo, ¿no? Como decías vos, por ejemplo, el concejal Aliendro, si bien él supuestamente es opositor, votó todo a favor del oficialismo. Claro. O sea, yo el otro día en el consejo hice hincapié, la verdad que acá hay un solo bloque opositor, que es el de Balmaceda y el de Flores. La verdad que también, todas estas cosas que van ocurriendo desde que empezó el gobierno de Soria, si no fuera por el bloque Primero Jardino, te puedo asegurar que muchísima gente no estaría al tanto de lo que está sucediendo. No, igualmente a esto lo sumo a Bruno Villaluce también, que está muy cercano más a la idea que tenés está vos bien, y Silvia, pero que lo que puede llegar a tener Aliendro como opositor. O sea, Aliendro no es político, recién ahora ingresa como concejal, es un comerciante del pueblo. Calculo que también hay que sacarse un poco la venda de los ojos o los anteojos negros. Yo calculo que Ariel en algún momento se va a terminar dando cuenta por ahí cómo es la verdadera historia. Peca de inexperto, calculo yo, por lo que lo conozco. Pero las charlas que yo tengo con varios concejales son todas como con vos. O sea, hay una idea generalizada de que las cosas no están bien. Sí, es que es una realidad. Vos hacías hincapié recién en Bruno Villaluce, pero no nos olvidemos que Bruno Villaluce hace 5 meses formó parte del gobierno de Omar Ferreira. Exactamente. Entonces es lo más de lo mismo. Concejal oficialista, claro. entró por la lista de doctor Soria. Hoy es un concejal oficialista. La semana pasada aprobó el concejal Villaluce un crédito de 5 millones de pesos para pagar los sueldos. Uh-huh. El bloque nuestro no lo aprobó porque estaríamos avalando la muy mala gestión y administración que está llevando este gobierno municipal. Sí. Entonces, Villaluce, una de las peores áreas, recuerdo, y de las más cuestionadas que hubo en el gobierno de Ferreira fue la de obras públicas, donde sí, él estaba al cargo. Entonces, está bien ahora que quieran desligarse de eso, pero no hay que olvidarse de dónde se viene, ¿no? Yo creo que a Río Revuelto, ganancia de pescadores, me parece que tanto el Ejecutivo como el Legislativo en este momento están muy revueltos, y la ganancia, bueno, la debería sacar el pueblo de Villa Jardino, que no lo veo tan abierto a querer enterarse de muchas cosas, porque en gran mayoría lo ha votado a Soria, por ahí no con el caudal de votos que se creía, pero ganó con la mayoría, y también, si lo volcamos a nivel nacional, este pueblo ha votado mucho al gobierno que ahora está presidiendo el futuro de todos nosotros. Entonces me parece que la gente se está llamando a silencio también por haberse sentido por ahí engañada con su voto, y se le está haciendo complicado. Recién yo decía, viene un fin de semana largo que deberíamos aprovecharlo económicamente de alguna manera, pero el turista no va a venir porque me encanta Jardino. Tiene que venir acá porque acá hay una propuesta y faltan días. Y no hay propuestas. Y las propuestas que hay de parte del director de turismo y de cultura, inexpertos totales también, no están acordes a lo que la gente que viene de Córdoba capital, ni siquiera te digo de Rosario y de Buenos Aires, busca. En eso coincido 100%. Aparte, es un tema que lo venimos hablando ya desde años anteriores, que no estamos a la altura de lo que el turista viene a buscar a Jardino, porque no le estamos brindando nada. Esta gestión sigue el mismo cauce que de la gestión de Omar Ferreira en turismo y en demás, en cultura. Bueno, ya que nombramos cultura, el secretario de cultura nombra a su señor en la misma área. Sí. La verdad que son cosas que una falta de ética terrible. Entonces, a esas son las cosas que nosotros nos oponemos como oposición, y no somos una oposición de oponernos solamente porque perdimos una elección, sino que nosotros, cada cosa que nosotros sacamos a la luz y demás, lo hacemos con conocimiento, con causa, lo hacemos demostrando el boletín oficial. Nunca vamos a hablar con algo que no sea la verdad ni nada de eso. Es algo que nos caracteriza, la forma que venimos trabajando, ¿no? Yo miraba ahí el otro día, no solamente es el cargo a la esposa, a la compañera de José Luis Peralta, sino también veo un voucher a una ex colega tuyo, concejal, al hijo de Omar Ferreira. Sí. Vergüenza. Lo necesitan, Turio. A ver, a mí, la verdad, yo he pedido siempre en la municipalidad para poder viajar. Esto es una radio comunitaria, a veces necesito viajar. Ahora tengo que viajar a Altagracia por un evento de turismo cultural. Hoy fui a la municipalidad, me dijeron que no. Y está bien, porque no hay un mango. Pero otras veces me ha costado que me paguen un pasaje. Y a mí, la verdad, esto lo hago como un voluntariado y creo que está bueno que la municipalidad a veces me ayude. Pero la persona que no lo necesita, no sé, yo no lo veo tan ético. Por ahí ni la misma persona debería pedirlo, pero también en un estado de emergencia que estamos económicamente en el pueblo, también el intendente, el jefe de gobierno, el secretario de gobierno, quien sea, turismo, cultura, deporte, Ezequiel Gervasoni, y decir, che, miren, no está el horno para bollos, dejemos que la plata se destine a otro menester, no sé. Hay muchas cosas, muchas urgencias. Primero, que después de esto que sucedió y salió a la luz, la persona que está encargada de deportes debería dar un paso al costado. Yo en su lugar doy un paso al costado después de que salga a la luz semejante barbaridad de lo que fue que le paguemos dos carreras de bicicleta a una ex concejal. Uh-huh. Por ahí me dijeron, no, pero un familiar de ella salió a decir que la municipalidad le pagó la inscripción a una deportista top del departamento Punilla. Yo sobre eso quiero aclarar que la municipalidad no pagó nada, porque la municipalidad acá es la encargada de administrar los recursos del pueblo. Claro. Los que pagaron esas inscripciones son los vecinos, son los contribuyentes, sí. No fue la municipalidad. Y después, si es una deportista destacada a nivel provincial, local, departamental, lo que sea, bueno, se podría buscar algún sponsor privado, me parece, ¿no? No creo que el municipio esté actualmente en condiciones de afrontar esos gastos, habiendo tantas necesidades como las que están surgiendo a diario por la crisis que estamos viviendo tanto a nivel nacional, provincial y local, ¿no? Me parece que eso estuvo de más, como también el tema del hijo del exintendente. Por eso, mientras más buscas en el boletín oficial, la verdad que mira, más asombrado quedas. Yo te digo, yo estoy de acuerdo en fomentar, sobre todo el deporte, en momentos que la verdad es re difícil el poder encontrarle el camino, sobre todo a las adolescentes y a los adolescentes que necesitan salirse del teléfono, de las pantallas todo el día. Y creo que fomentar el deporte y la cultura es espectacular. El tema es el momento, el tiempo y la cantidad de dinero que se destina. Exacto. Hay momentos, y creo que este momento es un momento de avería, de arreglar lo que está pasando. Como si, yo sé que se están arreglando algunas cosas en la municipalidad, yo sé también que se están tratando muchos temas en el Consejo Deliberante. Bueno, en este caso la carta la tuve que presentar yo en voz de los vecinos, porque nosotros, desgraciadamente para todos, no tenemos una parada de tren aquí en el pueblo que nos perjudica en todo tipo de sentido, desde una estación mal conservada hasta que el turista no pueda parar aquí y hasta que nosotros no podamos tomar un viaje barato a Capilla del Monte o a La Falda, y se necesita eso más que cualquier otra cosa, me parece. Sí, mira, hiciste referencia a dos temas muy particulares y vamos a ir tema por tema. Primero, con respecto a lo que bien dijiste, de fomentar el deporte y demás, me parece que es algo absolutamente que lo tenemos que poner como prioridad al tema del deporte local. Y no solamente que yo lo digo ahora con palabras, sino que lo demostré con hechos. Si no, no nos olvidemos que hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de otorgarle un subsidio al Club Villa Unida de 1,500,000 pesos. Sí. Yo te puedo asegurar que no sé si hay muchos vecinos del pueblo que hayan logrado lo que nosotros logramos con el Club Villas Unidas. Y no solamente con el club, sino con los chicos de la Escuela de Fútbol de Liguerita. Yo sé que vos llevaste pelota. Sí, está bien, pero por ahí eso no se hace público ni más, porque no es la idea. Muchas veces quisieron hacerlo. Yo me enteré. Está bien, ¿viste? El boca a boca siempre va para todos lados. Pero, como te decía, nosotros conseguimos un subsidio para el Club Villas Unidas. Entonces, después yo que trato de hacer gestiones por todos lados para conseguir cosas, para que después el municipio a un ex concejal le dé 170 mil pesos, a mí me da una impotencia muy grande. Sí, que no. Tú, ¿qué te sí. pares? Y con respecto al otro tema, que bien mencionaba el tema del tren, como lo hemos hablado en notas anteriores, lo que falta acá, y lo que faltó, porque ojalá que se esté resolviendo, por lo que tengo entendido, es una gestión municipal. Las localidades vecinas, cuando se enteraron que venía el tren, lo primero que hicieron fue ir a destrabar los conflictos que había en las paradas del tren, en las estaciones. Aquí en Jardín eso no pasó. Entonces, acá lo que faltó fue una decisión del Poder Ejecutivo de decir: yo quiero que el tren frene en Jardín, ¿no? Y me voy y me instalo en la... me voy a las instalaciones de Trenes Argentinos, me detengo ahí hasta que me atienda el presidente y demás, y yo algo voy a conseguir. Si me quedo sentado en el escritorio del municipio, no va a venir el presidente de Trenes Argentinos a decirme: che, ¿vos querés que frene el tren? No, no va a pasar eso. Lo que hay que hacer acá es levantarse de la silla y empezar a gestionar, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Las localidades vecinas, muchas localidades vecinas y de otros departamentos, sufren la misma crisis económica que estamos sufriendo nosotros acá en Jardín. Y no tienen los problemas que tenemos nosotros actualmente. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de gobernar, otra forma de administrar, y por sobre todas las cosas tienen gestión, que es lo que falta acá. Igual yo estoy empapado en el tema del tren. Valle Hermoso, Capilla del Monte, sí, y La Cumbre primediaron con lo del tema, claro, del tren, porque la bandera política también acompañaba en el momento que todo esto se hizo. Pero si ellos no se hubiesen movido, el tren ni siquiera hubiese estado acá. Exacto. Ahora, San Esteban, que en un momento cambió del peronismo a Unión por Córdoba. Huerta Grande, que en el momento que Montoto no quería saber nada. Bueno, ni hablar de La Falda, porque de Minger es como que siempre lo miró para atrás. Sí. Y Ferreira en su momento aquí también. Nosotros tuvimos la mala suerte de tener una estación intrusada que no nos dejó que el tren pare. En las otras estaciones paró porque yo creo que los vecinos del pueblo también empujaron que el tren pare, sí, como acá lo estamos empujando ahora entre todos. Pero la gestión de Juntos por el Cambio en general, sí, es como que siempre le dio y le está dando la espalda al tren. No entiendo por qué. Es como que fuese un bastión del movimiento kirchnerista y, claro, y no es un medio de transporte económico y sustentable. Entonces, creo que le están errando bastante al despachazo. Lo que pasa es que por ahí, viste, esas envidias políticas, esa falta de sentido común, de porque acá lo que importa es lo que queda en el pueblo, no quien lo trae. Sí. Y eso es lo que está faltando ahora. Ojalá, yo quiero que a esta gestión del doctor Soria le vaya bien, y nosotros lo vamos a acompañar como lo hicimos desde el principio. Pero bueno, si ellos tampoco se dejan ayudar, ellos cortan el diálogo y vienen haciendo todas las macanas tras macanas que vienen haciendo, tampoco podemos acompañarlo, porque yo no voy a ser cómplice de no, esa cosa. Más vale. ¿Cómo se arregla esto, Turu? Vos que estás empapado de la política del pueblo, que los conocés a todos, porque todos los que están ahora en el Ejecutivo, sí, vos los conocés. Sí, sí. Por ahí a los directores de Cultura, a Ezequiel Gervasoni de Deportes, a Federico Masachesi, que son todos como más nuevitos en esto, por ahí todos nos estamos llevando un conocimiento, sí, porque uno es chef, el otro es estilista, el otro, bueno, es profe de educación física, pero a los que verdaderamente cortan el bacalao, que vos los conocés, ¿qué deberían hacer? Primero, como bien mencionabas vos, Ale, no nos olvidemos que el chico que está en turismo, ya desde el 10 de diciembre se presentaba como encargado del área y tenía una incompatibilidad que no podía estar, sí, ejerciendo, ¿no? O sea, venimos con irregularidades ya desde el comienzo, sí, que recién ahora se están destrabando y todavía no se sabe bien qué es lo que está pasando. Entonces, lo que yo, obviamente que no soy el que está gobernando, ¿no? Lo que yo veo es que no hay un gabinete fuerte políticamente ni socialmente como para llevar adelante esta gestión. Debería haber un cambio urgente en ese sentido, porque si no, esta gestión, si sigue como está hoy, a fin de año la deuda que va a quedar en el municipio va a ser impagable para el doctor Soria o para el que venga o para quien quede de intendente. Entonces, yo creo que hay que empezar a dejar esas mezquindades que tienen ellos por ahí y empezar a escuchar un poquito más, empezar a salir, sí, a la calle, empezar a dialogar. El intendente, desde que asumimos, no fue nunca el Consejo Deliberante. Y estamos en 6 meses de gestión. ¿Quién va? Oscar Sabadín, ¿no? Oscar Sabadín, por ahí va, pero las veces que ha ido, cuando hay algún tema puntual, yo lo escuchaba decir, fue error mío, Y bueno, pero con esa cosa no solucionamos nada. No, aparte Jorge Soria, lamentablemente, aparte de todo lo que nos pasa, últimamente tuvo su apendicitis, se contagió de dengue, ya venía medio golpeado con algunas cosas, inexperto también porque él está ocupando un cargo de intendente donde sabemos todo de que él es un médico. Es como que hace traspié tras pie. Pero yo no le echo culpa solamente al que muestra la cara. Una municipalidad es un montón de gente, Turu, vos lo sabés. Inclusive yo creo que gran parte de cómo funciona un municipio tiene que ver también el oficialismo de un consejo deliberante. ¿Sí? Acá hay cuatro personas que tienen que velar por el interés del ejecutivo. Y no sé qué pasa. Funciona como funcionaba antes. No. Cuando vos decís inexperto, todos cuando empezamos algo nuevo somos inexpertos. Pero bueno, yo cuando entré al Consejo Deliberante en el año 2019 también era inexperto en el Consejo Deliberante. Pero uno se va anticipando los hechos que van a acontecer y se va preparando para eso. Porque no sirve nada presentarse a una elección municipal o a un Consejo Deliberante, un Tribunal de Cuentas, si no estás preparado. Y si no estás preparado, tenés tiempo para prepararte hasta que asumís. Entonces, en este caso el intendente tuvo su tiempo, y además que vino de una gestión pasada, debería saber cómo es el movimiento, y tuvo tiempo para prepararse y asumir una intendencia de una localidad de Yardino, con todos los problemas que sabíamos que iba a tener, por la gestión que se iba, y porque todos veíamos el país hacia dónde iba. Entonces, uno se debería preparar para eso. Todos sabíamos que esto que está pasando hoy iba a pasar, a raíz del gobierno nacional, y así todo el gobierno municipal empezó a contratar gente, empezó a contratar el asesor del asesor. ¿Para qué tenemos un encargado de obras públicas si le tenemos que poner un asesor? Esas son cosas que por ahí yo no entiendo. Yo prefiero tener un encargado de obras públicas y listo, porque si confío en esa persona es porque no necesita asesoramiento de nadie. No. Y le ponemos un asesor, tenemos el asesor del asesor del asesor, y si empezamos a ver los sueldos de ellos, bueno, la masa salarial es un porcentaje muy grande. Entonces así es imposible que esto funcione. Y como decía vos del Consejo Deliberante, yo vengo del Consejo anterior, donde compartí bloque con Piti Ochoa y con Graciela Fassi, y bueno, la verdad es que esos concejales oficialistas trabajaban de una forma en un bloque que era muy difícil entrarle, ya venían con la decisión tomada, muy obsecuente a lo que era el intendente. Y en este caso yo veo que, como decías vos, sí, por ahí no están tan al tanto, pero cuando tienen que levantar la mano lo levantan. Entonces, sí, pero no sé si está bueno eso. Y no, más vale que no. Yo creo que la obsecuencia de vez en cuando está buena, pero también sabiendo. O sea, uno puede ser obsecuente sabiendo que es obsecuente. Claro. Y no haciéndolo porque no le queda otra. Una concejal, por ejemplo, hace 2 meses yo presenté el proyecto para desligar el aumento del sueldo del intendente de los empleados, porque no me parece que esté bien. Queda en comisión para tratar la sesión siguiente. Y una concejal oficialista, cuando nos íbamos a la puerta, me dice: te felicito, la verdad que está muy bien lo que presentas, yo te lo voy a acompañar. Al jueves siguiente, no lo acompaño. No. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Ahora vamos a ver si hizo público, yo hice público hoy el tema de que nos excedimos en el monto de contratación directa. Sí. Bueno, vamos a ver el jueves si algún concejal dice algo. Me parece que eso es un hecho ya muy grave lo que está sucediendo, ¿no? Y aparte, obviamente, estamos hablando, el otro día el contador dio una conferencia de prensa donde los números no cierran por ningún lado, la contratación directa tampoco cierra por ningún lado, y junio es el mes de los medios aguinaldo. La verdad que lo que pasó con el contador fue gracioso, sinceramente yo lo vi, y la verdad que yo no podía creer que hayan mandado al contador. Tenemos dos contadores, eso también, en el municipio hoy tenemos dos contadores. Contratamos una contadora más. Lo mandaron al contador a exponer algo cuando ni siquiera tendría que haber existido esa conferencia de prensa, porque estaban en ese lapso donde tenía que mediar el Ministerio de Trabajo, tampoco tendría que haber existido. Existió, por ejemplo, dijo un monto de no habrá conocido la ordenanza que fija el sueldo del intendente, porque dijo un monto que la verdad que totalmente equivocado. Tuvimos... Sí, 1.300.000. O sea. Claro, pero si vos sumás las dos categorías 24, te da aproximadamente 1.300.000. Sí. Pero a eso le tenés que sumar el 80% de los gastos de representación. Claro. Eso incluye en el sueldo del intendente. Sí. O sea, no vamos al... Sí, no, a mí tampoco. Yo estaba ahí y, viste, yo conocí algunos números, pero, bueno... Dijo que el déficit venía de la gestión anterior. Y el contador este también fue contador de la gestión anterior. Sí, por supuesto. Bueno, entonces son todas cosas que por ahí no van cerrando, ¿me entendés? Y por ahí, a mí en lo personal me generan un poco de bronca, pero bueno, la verdad es que los que están gobernando, la gente los eligió a ellos que gobiernen y está perfecto. No nos olvidemos tampoco que el 60% de la gente que fue a votar no eligió esta gestión, ¿no? Hay que ver por qué claro. Ese 60% no logró juntarse para ir unidos a la elección. Que yo tampoco me hago cargo porque yo tanto al concejal Aliendro como a Titina Ochoa, Titina Romero, al bloque de ella, yo fui a hablarlos para que formemos algo todos juntos, sí. Ellos no quisieron. Bueno, fuimos por separado. Nosotros sacamos un poquito más el 30, el otro sacó el 10 y el otro el 5. Nos hubiéramos juntado todo y era otra cosa. No hay que olvidarse de eso tampoco, ¿no? Que el intendente sumió con una minoría importante. Así que, otra cosa, que recién hablábamos del tema del contador. La semana pasada tuvimos un conflicto y tuvimos 3 días de asamblea de los empleados. Porque el Ejecutivo decía que el 8% no se podía dar, que esto que lo otro. Los vecinos se comieron 3 días del conflicto salarial. Una conferencia de prensa que la verdad, mejor obviarla. Pero ayer en el Ministerio de Trabajo le dieron el 8%. ¿Por qué no arreglaron el comienzo el 8% y nos ahorramos todo esto? Hoy cuando hablaba con Miguel Díaz y me contaba lo que había pasado, yo todo lo tomo como inexperiencia. Creo que se están manejando de una manera muy livianita en un momento que las cosas están difíciles y me parece que apuntar a estas cosas de esta manera lo único que hace es perjudicar no solamente a ellos como gestores de política, sí. Sino también al pueblo en cuanto, como vos decís, a comerse un tamborazo en la puerta de la municipalidad en un momento que... más perjudicado acá no es ni Germán Flores, ni el Epico, acá el perjudicado es la localidad de Jardino. ¿Sí? El intendente hoy está, mañana ya no va a estar, los funcionarios hoy están, mañana no va a estar, decíamos lo mismo antes, sigue estando, ¿no? Sí. Pero son gente que está de paso, el municipio el que va a quedar. Sí. Y hay que ver en qué condiciones queda. Entonces eso es lo que más me preocupa. No, y aparte preocuparse por recaudar, Turu. No. Es muy baja la recaudación de la municipalidad. En el Consejo Deliberante, hace 2 sesiones atrás, yo propuse que trabajemos en una ordenanza de moratoria para darle la posibilidad. Hay mucha gente que quiere pagar y no puede, lamentablemente, pero tiene la intención de hacerlo. Le busquemos la vuelta, le digo. Sí. Armemos una moratoria, descontemos algún impuesto y le demos la posibilidad a la gente que empiece a pagar, porque le va a dar un beneficio a aquel contribuyente que realmente quiere y a las arcas municipales. Todavía no lo quisieron hacer. Pero bueno, y también impresionar a que los grandes contribuyentes paguen las deudas que tienen. Acá hay gente que debe un montón, que tiene plata de sobra, y emprendimientos muy grandes, sí. Que están a la deriva, y que esa plata podría ayudar a la municipalidad en este momento, sí. Sobre todo sabiendo de que ahora hay que pagar un medio aguinaldo, sí. Que todavía la plata está muy lejos de conseguirse. No y el sueldo. Sí, esta semana tienen que liquidar los sueldos. Por eso está sueldo, medio aguinaldo. E inversiones, porque se vienen las vacaciones de invierno. Y acá la gente necesita de esas sí. Tres semanas de vacaciones Hay de invierno. Hay municipios que ya están trabajando, tanto en el área de cultura, el turismo cultural, como el área de turismo, turismo deportivo también, para empezar a traer el turista en las vacaciones de invierno. Nosotros sí. Todavía no tenemos nada de eso. No se habla todavía de las vacaciones de invierno. Estamos más preocupados por otras cosas, por eso yo hago mucho hincapié en la mala administración y gestión. Sí. Obviamente que un quirófano de perros es necesario. ¿Era este el momento para hacerlo? No, bueno. Y gastar 5.400.000 pesos, cuando después, en la sesión pasada, piden tomar del fondo permanente de la provincia un crédito de 5 millones de pesos. Sí. Entonces yo le digo, ¿de qué estamos hablando? Sí. Yo no puedo acompañar eso. Hay otras prioridades, me parece. No, por supuesto, por supuesto. Turu, nos pasamos ya un rato de la tanda. Agradecerte de que hayas venido y que nos hayas podido contar desde adentro lo que está pasando en nuestro querido pueblo. Que, bueno, todos queremos, como dijiste, nosotros necesitamos que a Soria le vaya claro. Bien, porque el pueblo le tiene que ir bien. Es el inicio de 4 años. La temporada de verano fue mala, pero no fue mala por culpa de la municipalidad, fue mala por culpa de lo que nos está pasando a nivel nacional. Pero bueno, hay que reponerse y hay que tomar estos fines de semana largo como termómetro, esperar las vacaciones de invierno, y también ya hay que preparar una temporada de verano buena, porque no va sí. A aguantar la billetera del vecino. No, más vale. Un abrazo, Ale, y muchas gracias por la invitación. Pausa y ya seguimos.